Pablo Trabaja, episodio número 2. The father said to his son, this love's been made for you. Do all you can do. Hola a todos, sean bienvenidos a Pablo Trabaja, un podcast donde encontrarás recomendaciones, tips, hacks, llámalo como quieras. Todo sobre emprendimiento, mundo laboral, tendencias y de vez en cuando mi opinión irrelevante. Pero ojo, ojito, ojote, este podcast está dedicado a emprendedores, así que hablaremos de temas que te ayudarán a mejorar tu emprendimiento. Escucharás palabras de ánimo de gente como tú y estrategias de expertos que podrán resolver tus dudas. Esto es Pablo Trabaja. Hoy, episodio número 2, programa dedicado a aquellos amigos que dejaron sus preguntas en las redes sociales acerca de en qué pueden emprender. Y para este programa hemos invitado a Abraham Villanueva, MBA en Finanzas y CEO de la corporación Enjoynet. Abraham, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por sintonizar este podcast, muchas gracias por la entrevista. En esta oportunidad vamos a dar algunos tips, cómo hacer negocios con poca inversión, así que atentos. Gracias, Abraham. Cuéntanos un poquito antes de empezar con las preguntas de repente que nuestros amigos han dejado en el Facebook. Cuéntanos un poquito sobre ti, sobre tu experiencia de repente en esto de emprender, de negocios y eso. Bueno, mira, para hacerlo resumido, porque entiendo que las personas no van a escuchar pues mis 10 a 15 años de experiencia ya en esto. Sino, lo que quiero decirles es, lo más importante, cuando uno decide emprender tiene que tener, la verdad, que mucho valor porque es emprender para con los de Vargas, sí, algo así. Sí, necesitas mucho valor porque es difícil, no es fácil emprender, ¿no? Pero tiene unos resultados increíbles, ¿no? Tiene consecuencias grandes, ¿no? Obviamente cuando tú te esfuerzas y lo haces con mucha determinación, ¿no? Con un compromiso, con tu meta y no descansas hasta no cumplirlo, ¿no? Entonces, así tengas que, pues, digamos, morir en el intento y luego logras alcanzarlo, logras alcanzar tener una empresa, un ingreso, una estabilidad, ver a tu familia más tiempo ya, ¿no? Pasar ese, digamos, ese punto difícil que es la parte inicial, tiene grandes beneficios, ¿no? Al ser un emprendedor. Mira, yo trabajé en varias empresas extranjeras, aquí en el Perú y en otros países también. Y gané experiencia en tecnología, gané experiencia en proyectos, gané experiencia en equipos comerciales también. Y mucha red de contactos, ¿no? Eso es bastante importante. Entonces eso te da una visión diferente. Entonces de ahí decidí emprender. Después de casi 10 años de trabajar para otros, decidí formar mi propia empresa. Y primero lo que hice fue abrir una tienda online. Abrí una tienda online porque sabía que eran negocios nuevos, modernos y que no había pues todavía muchos competidores en mi país hace algunos años. Y luego de eso, bueno, aparte en mis tiempos libres siempre me dediqué a las inversiones, hacía trading financiero desde el 2012, que empecé a estudiar, me capacité en esto y empecé a hacer inversiones, obviamente primero con poco capital, luego con capitales más grandes y teniendo obviamente resultados mucho más grandes, y eso me permitió tener también una caja, un flujo para poder emprender, para poder tener una tienda online. Luego tuvimos una academia online y hoy en día ya tengo un negocio, digamos, más consolidado. Tenemos una corporación que hemos formado entre tres empresarios, con sus tres ideas de negocio, tres empresas, hemos formado una sola corporación que se dedica básicamente a lo que es la educación online, a lo que es educación en diferentes cosas, ¿no? Trading, marketing digital, e-commerce. Y también la corporación se dedica a lo que es la tecnología, porque desarrollamos aplicativos de economía compartida, como ya de repente lo conocen algunos de ustedes, lo han visto por ahí la publicidad. Nexus es nuestro aplicativo de transporte masivo. Y nuestra tercera rama de la empresa es que tenemos un plan de marketing de referidos también, ¿no? Que es una forma en la cual la empresa también genera grandes ingresos y todas las personas pueden ser accionistas también, dueños de este emprendimiento, ¿no? Porque es una corporación, una S.A. Y tenemos la facilidad de que todas las personas puedan también ganar de lo que ellos mismos van produciendo y de cada taxi que se toma y que cada curso online que se vende en nuestra plataforma, todos pueden ganar algo de eso. Ah, todos pueden ser partícipes entonces de Sí, así es una empresa de economía compartida, es una empresa que está en proceso de crowdfunding donde todos pueden participar para financiar a esta empresa. Muy bien, qué interesante, qué interesante. Entonces, yo supongo que tú, para haberte decidido a hacer eso, has tenido que, supongo, realizar una investigación de mercado, ver en qué puedes invertir, ver qué puedes hacer, cuáles son las posibilidades aquí en Perú, ¿no? Y todo eso. Claro que sí, eso es muy importante eso. Uno a veces quiere primero fabricarse a tener un producto sin tener un mercado, lo cual es al revés, ¿no? Primero tenemos que pensar en el mercado para ver qué necesidad existe y luego que nuestro producto pueda atender esa necesidad, ¿no? Entonces, elegir el producto adecuado para el mercado al que queremos a ir. En este caso, en nuestro caso, estamos en el Perú y tenemos pues muchas cosas para hacer acá, porque en el Perú todo es nuevo, ¿no? No es un mercado pues desarrollado como un mercado norteamericano en el cual he trabajado, o incluso chileno, o acá en Brasil también que he estado, es diferente, ¿no? Porque ya hay gente que está haciendo cosas, digamos, mientras que acá no. Acá la mayoría de cosas que tienen que ver con tecnología son relativamente nuevas, hay mucho potencial de crecimiento. Estamos hablando que la industria, por ejemplo, del e-commerce crece al 20, 30, 40% al año, ¿no? Entonces, se imaginan, ¿no? Ese potencial de crecimiento es muy grande. Muy bien, entonces me queda claro. Hay negocios que tienen gran oportunidad, pero también no podemos negar que hay negocios que están saturados y que debemos tener Claro, claro que cuidado. sí. Es muy cierto. Por eso es que tienes que hacer un análisis, un estudio de mercado, ¿no? Ver qué es lo que se amolda a ti, qué es lo que se amolda a tu mercado también, ¿no? Entonces, hacer un match ahí y elegir en qué vas a emprender. Muy bien, entonces sería una buena idea, amigos, de repente poner unas cabinas de internet en esta época. No Obvio que no. creo. A menos que sean cabinas que te ofrezcan pues cosas que no existen o no tienen en sus casas, ¿no? Aunque aún no lo creas, prosperan las cabinas de videojuegos, básicamente, ¿no? Pero muy pocas, pero existen. Muy bien. Bueno, vamos a empezar ahora con algunas preguntas que han dejado nuestros las personas que nos escuchan, ¿no? Y la primera es: ¿qué puedo hacer con 1.000 soles? ¿En qué podría invertir? Él pregunta: ¿qué puedo hacer con 1.000 soles? ¿Qué se podría hacer? Mira, que también ¿Cómo? va. Sí, Sí, disculpa dime. que te interrumpa. ¿En qué podría emprender o qué negocio podría iniciar con 1.000 solcitos? Muy bien, muy bien. Es que en realidad va a depender también de qué tipo de ganancia buscas, ¿no? Si tú quieres vivir de ese emprendimiento con 1.000 soles, es un poco complicado, ¿no? Y también arriesgado. O sea, si tú quieres tener buenos retornos para esa inversión. Pero si tú quieres tener un ingreso pasivo, algo adicional al ingreso que tienes actualmente, pues hay cosas más seguras, ¿verdad? Por ejemplo, tener un depósito en plazo fijo, dejar, bueno, aunque 300, 100, $300, pues, que es equivalente a 1.000 soles, es muy poco para ello. Pero en sí, ¿qué les podría recomendar? Un negocio que está ahorita, que es muy bueno, que tiene bastante, digamos, proyección para que lo pueda hacer cualquier persona sin mucha capacitación, porque lo ideal es capacitarse primero, ¿no? Pero podemos, por ejemplo, dedicarnos a vender ropa, ¿no? Eso es algo sencillo, ¿no? Todos consumimos, es lo que más se compra y vende por internet incluso. Y tenemos pues acá un segmento, digamos, un clúster de empresarios que es Gamarra, muy grande, muy importante, donde tú puedes conseguir precios increíblemente bajos y vender ropa. Yo he recomendado mucho esto a jóvenes y jóvenes que he visto que lo han hecho, lo han implementado. Y gracias a Dios ha crecido mucho su negocio y han llevado sus inversiones a montos mucho más grandes, ¿no? Estoy hablándote, pues, de comenzaron con 500 soles, 400 soles y llegaron a tener 5.000, 10.000 en mercadería, ¿no? Entonces, esto es muy posible, ¿no? Es un ejemplo. Sí, he visto que hay productos cómodos en Gamarra y, ¿no? Por ejemplo, ahora que ha nacido mi bebé últimamente, pues un conjuntito allá lo pude encontrar como por 20 soles y, Increíble, increíble, ¿no? exacto, ¿no? Y de buen material, de algodón Pima, me parece Correcto, que si es. tú vas a una tienda, ¿cuánto cuesta eso? 100 soles, 80 por ahí, ¿no? Exacto, ¿no? Incluso en el mercado que está al frente de mi casa, eso estaba 38 soles, me parece, 40, casi, casi el el doble, doble. así es. Ah, correcto. Y ese rubro que tú acabas de mencionar de ropa para bebés, especialmente niños pequeños, es un nicho, digamos, bien que tiene márgenes mucho más altos, incluso que otro tipo de ropa, como polos, etcétera, para adultos, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Lo he podido comprobar y lo voy a sufrir estos meses. Pero es una buena idea. Con 1.000 soles entonces recomendarías esto. De la ropa. Me parece bien, me parece bien. Tenemos una otra pregunta más de un amigo. Él se llama Carlos Llano, y Carlos Llanos, y nos pregunta: ¿qué puedo hacer si tengo como activo un auto, un automóvil? ¿Qué negocio podría hacer? ¿Podría ser rentable para él? Para personas que tienen un auto de repente. Bueno, lo primero que se nos viene a la cabeza es el taxi, ¿no? Lo clásico. Pero de repente, ¿podrías recomendarnos algo adicional, Abraham? Mira, el tema del taxi, aunque no creas, también está un poco saturado, ¿no? O sea, hay bastantes competidores. Si quieres trabajar con aplicativo, la verdad es que lo más recomendable es que lo conviertas tu auto a gas, ¿no? GLP o GNV, depende del tipo de antigüedad que tenga tu motor. Yo te recomiendo hacerlo a GLP, ¿no? Para que no se maltrate mucho. De esa forma, tú sí puedes tener un muy buen ingreso, ¿no? Con tu auto, ¿no? Ya sea trabajándolo tú mismo. O alquilándolo, pero alguien de mucha confianza, alguien que cuide tu carro, porque si lo alquilas a alguien que no es, pues, alguien que te aprecie o que sé yo, que cuide bien tu máquina, lo va a destrozar, ¿no? La verdad. O sea, va a hacer que tu auto dure, pues, su suspensión, sus frenos, todo va a ser un desastre en poco tiempo. Entonces, si tu carro también es un carrito chino, tienes que también tener tus consideraciones, ¿no? No sobreforzar a la máquina, qué sé yo, tener buenos hábitos de aceleración, de consumo, para que pueda servir más tiempo. Entonces, el taxi sí es rentable, pero a gas, ¿no? Si lo puedes hacer a gasolina, si no lo puedes convertir a gas, perdón, solamente a gasolina, la recomendación sea que hagas taxi en las horas puntas, donde de repente se paga más la tarifa, ¿no? Hay aplicativos que suben las tarifas para esas horas y tú puedes ganar más, ¿no? Con la ayuda del aplicativo, ¿okay? Otra forma de utilizar el auto. Bueno, tal vez sería para servicios VIP, ¿no? Del aeropuerto, qué sé yo, ¿no? Que depende de la antigüedad también de tu auto, ¿no? Y eso es lo que se me ocurre ahora. Bueno, el negocio del taxi, tengo algunos amigos que están sacando entre 150 o 200 soles al día, ¿no? Y hay que considerar, pues, también que el auto ya esté pagado o no está pagado Eso de es importante, repente, ¿no? claro, eso es importante. Si tu auto está, pues, financiado, definitivamente vas a tener que hacerlo trabajar más, ¿no? Para poder cubrir el financiamiento, cubrir el mantenimiento del carro, bueno, que también se va desgastando, ¿no? Y también para cubrir los costos operativos, como es la gasolina, ¿no? Y también para tener tu ganancia, ¿no? Entonces te das cuenta que aumenta el dinero que tú tienes que sacarlo, ¿no? Y si tú, bueno, si esto es tu propio, no hay problema, pero si es alquilado, pues ya imagínate, ¿no? Se hace mucho más difícil. Sin embargo, la gente vive de eso aún, porque con 40, 50 soles que le quedan, al menos tienes, pues, por algunas cantidades de 4, 5, 10, a lo mucho 8 horas de trabajo, ya tienes al menos para tu canasta básica familiar, ¿no? Que es prácticamente la comida. Así es. Estaba justamente recordando una historia, ¿no? De un taxista que trabajaba en una gran empresa y decidió salirse de la empresa porque siempre había querido ser taxista. Entonces, cuando les dijo esto a sus compañeros, pues sus compañeros le dijeron: ¿qué? ¿Tú estás loco? ¿Cómo vas a dejar esta empresa que es grande? Te paga muy bien por ser taxista. Entonces el hombre igual renunció y al renunciar pues le dieron su liquidación, sus beneficios y todo, y con eso compró un carro. No un carro que lo iba a utilizar para taxi. Entonces, bueno, fue taxista, pero no fue un simple taxista, sino que como puso un micrófono, puso un micrófono y cada vez que alguien entraba pues en su taxi, se escuchaba una voz que decía: bienvenido a mi taxi, ¿no? Entonces era algo distinto, ¿no? Él decía: a la derecha encuentra periódicos del día, ¿no? A la izquierda usted encuentra un dulce para usted, ¿no? Entonces la gente se sorprendía y tenía un carisma, hablaba, conversaba, que hasta le fue muy bien, ¿no? Hasta incluso las estrellas de televisión empezaron a buscarlo para poder hacerles el taxi, ¿no? Entonces, esto tiene que ver mucho y está relacionado, queridos amigos, con el propósito que tengas y tu emprendimiento. Ya lo hablamos en un podcast anterior y los invito, si no lo escucharon, los invito a que puedan escucharlo. He colgado algunos links en Facebook o también pueden encontrarme como Pablo Trabaja en iVoox y también como Pablo Trabaja en archive.org. Y hablé sobre esto. Y también vamos a, para aquellos que desean profundizar un poco, pues la próxima semana vamos a hablar acerca del método Ikigai. ¿Qué es esto? Si no lo has escuchado, es una técnica japonesa para que puedas encontrar tu propósito y cómo puedes relacionarlo con un emprendimiento. Porque está bien, claro, puedes tener 1,000 soles, puedes tener un carro, pero de repente no te gusta. Claro. Entonces no te vas a diferenciar, no vas a ser ese factor especial en tu emprendimiento. Entonces, sería bueno que estén atentos, ¿está bien? Bueno, Abraham, entonces, en todo ese tiempo de experiencia, ¿cómo es que tú has visto el peruano? ¿Qué piensa sobre el emprendimiento? ¿Cómo lo ve el emprender? Bueno, nuestra cultura aquí, pues, peruana, proviene mucho de la cultura, lamentablemente, latina, griega, ¿no? Entonces, somos más del analítico antes de actuar. Entonces, a veces, muchos peruanos son demasiado analíticos, la piensan mucho y recién van a emprender. Es cierto que tenemos que analizar el mercado, eso obviamente, ¿no? Tenemos que hacer un análisis, pero no podemos hacer mucho análisis causa parálisis, ¿verdad? Entonces tenemos que actuar también. Entonces, hay muchos emprendedores que dicen, voy a emprender, pero no ponen fecha, pero no ponen presupuesto, cuánto necesito, o sea, cosas que puedas medir, monitorear, que lo vas a lograr. Y además también hay mucha gente que hoy está de moda emprender, es una de las palabras también más buscadas en los buscadores, en Google, etc. Todos quieren emprender porque es verdad, se han hecho encuestas, mira Pablo, se han hecho encuestas a nivel Latinoamérica, a nivel Europa, y si tú vas y le preguntas a un trabajador de oficina, a un trabajador pues de cualquier tipo de trabajo, el 80% de trabajadores quiere dejar su trabajo para emprender. O sea, les gustaría dejar su trabajo. Entonces es increíble, incluso profesionales, por la página web esta de la red social de trabajo, que es LinkedIn, por LinkedIn se han hecho encuestas y se ve que la mayoría quiere emprender. O sea, todos quieren emprender, pero es como decir todos quieren ser ingenieros. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que estudiar, ¿no? Igualmente, si quieres emprender, la recomendación es estudiar, hacerlo bien, porque no puedes dejar tu trabajo actualmente para emprender si tu emprendimiento todavía no te genera un ingreso que te permita sobrevivir, ¿no? Sobre todo los primeros meses es lo más difícil, ¿no? Entonces la idea es que empieces a trabajar en tu emprendimiento, incluso cuando ya estás trabajando para otro, es decir, emprender a part-time, lo que le decimos, ¿no? Cómo emprender a part-time significa cómo usar tu tiempo libre para emprender, y que cuando ya se consolide tu negocio, cuando ya tu negocio te permita tener un ingreso grande, dejar ya tu trabajo y dedicarte exclusivamente a tu emprendimiento, ¿no? Entonces, creo que esa es la forma de que deben emprender la mayoría de personas, ¿no? Tener un trabajo para tener un ingreso fijo, para poder ahorrar, tener un capital y a la vez mientras que van emprendiendo. Y eso requiere sacrificio. Y eso es lo que a veces no nos gusta, ¿no? Como cultura estamos muy acostumbrados, lamentablemente, a la fiesta, estamos muy acostumbrados al relajo, ¿no? ¿No? Entre comillas, la criollez, ¿no? La criollada, ¿no? De creerse muy vivo y que no vas a hacer las cosas con esfuerzo, sino puedes hacer mucho, lograr mucho con poco esfuerzo, ¿no? Oye, eso es una gran verdad, Abraham. Dice, yo quiero ser empresario y bueno, o sea, están pensando en, para disponer de mi tiempo, dice la mayoría, ¿no? Pero cuando en realidad no es un motivo, ¿no? Tener la libertad de tiempo, porque en realidad el que emprende, yo llevo un año en esto de emprender y he tenido tantos errores, ¿no? Empecé con ideas equivocadas, con motivos equivocados, ¿no? Empecé con el motivo de, porque quiero tiempo, empecé con el motivo porque quiero dinero, ¿no? Y me he dado cuenta de que es emprender de la manera equivocada. Porque en realidad emprender es un gran sacrificio, ¿no? Es que emprender no es para cualquiera, ¿verdad? Se necesita, pues, muchos ánimos, sobre todo pasión y haber encontrado el motivo por el cual estás trabajando. Sí, justamente nosotros tenemos en nuestra plataforma educativa, tenemos un curso de cómo emprender en 5 pasos, ¿no? Es un método que hemos desarrollado para que las personas, pues, primero se evalúen ellos mismos, ¿no? Porque el primer paso es evaluarse a sí mismo como persona, ¿no? ¿Quién soy, no? ¿Qué es lo que quiero, no? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuál es realmente mi motivo, no? Luego, evaluar el producto que vas a vender, ¿no? O el servicio. El producto quiere decir ambas cosas, por lo tanto, productos como servicios. Luego de evaluar bien el producto que pues, tu mercado pues, también vaya a hacer, recién ves la plaza, ¿no? Que es el mercado donde vas. Pues el mercado tienes que tener una estrategia, cómo lo vas a promocionar. Entonces, ese es el cuarto paso. Y finalmente, hacer un plan numérico, ¿no? Decir cuántos meses, en cuántos días, en cuánto voy a vender este día, esta semana, este mes, qué voy a lograr de aquí a 3 meses, tener una tienda adicional, etc. Todo un plan, ¿no? Para que tu emprendimiento sea, pues, profesional y sea, sobre todo, de forma, tengas más probabilidades de tener éxito. Entonces el emprendimiento, como tú acabas de decirlo, pues no es, o sea, tienes que tener un motivo fuerte, pues un motivo, descubrir verdaderamente ese, como tú dices, propósito que te dé la energía para poder emprender y ser exitoso, porque una estadística que dice que acá en el Perú el 90% de los emprendimientos fracasan en menos de 5 años, ¿no? Es el valle de la muerte, ¿no? Los 3 a primeros 5 años es lo más difícil. Impactante esa estadística, de verdad impactante. Hay que luchar, pues, hay que tener las herramientas y para eso es Yo creo que parte, sí, dime. profesionales tienen que buscar también información de gente que ya haya hecho eso, ¿no? Porque si tú quieres ser uno de 10 que tienen éxito, tienes que rodearte con ese uno de 10 también para aprender de ellos, ¿no? Así es por eso que, queridos amigos, este emprendimiento que estoy haciendo es para ustedes, emprendedores, donde vamos a tratar, es más, les vamos a dar las herramientas para que puedan mejorar su emprendimiento, puedan tener de repente las ideas más claras. Y no olviden que el próximo episodio hablaremos sobre el método Ikigai. Así que si deseas, puedes estar pendiente en las redes. Me encuentras como Pablo Trabaja en Facebook y también me encuentras como Pablo en Instagram. Y voy a estar colgando un link donde les voy a dejar un pequeño material de un gráfico para que ustedes, después de escuchar el siguiente episodio, puedan ponerse a trabajar en su método de Ikigai y cómo pueden desarrollarlo. Entonces, Abraham, háblanos un poco acerca de ideas de negocio que sean rentables en estos tiempos. Eso es importante. Ideas de negocio de repente no, que podamos desarrollar, ¿verdad? En este tiempo, porque ya no es lo mismo emprender ahora que emprender hace 50, 60 años, ¿no? 10 años atrás de repente. Claro, claro que sí. Mira, los negocios más rentables, aunque no lo crean, son los negocios a largo plazo, los negocios más seguros. Esa es digamos, la regla, ¿no? El tener más seguridad, menos riesgo, es cuando tú haces bien planificadas las cosas, ¿no? Sin embargo, hay muchas oportunidades acá en el Perú que en un corto o mediano plazo podemos tener ingresos, ¿no? Y la verdad es que tienen rentabilidades absolutamente grandes, ¿no? Una de esas que yo descubrí después de trabajar más de 10 años en la industria tradicional, el network marketing. Cuando tú consigues una empresa que hace las cosas bien y que sobre todo compartes la visión de esta empresa y te entregas a esa empresa a trabajar para llevar esa visión por medio de una red o una organización de mercadeo directo. Tú puedes invertir $100, $120 o menos incluso, y puedes construir un ingreso pasivo muy grande, ¿no? Estamos hablando de miles de dólares. Tengo amigas, amigos que ganan hasta $1 millón al año, ¿no? En el network marketing. ¿Cómo es eso posible? Dices, claro, que no ha sido corto, eso han ido logrando en 3, 4, 5 años, pero lo han logrado, ¿no? Y yo sé porque confío en estas personas, y además el estilo de vida que tienen ellos, pues es muy elevado. Entonces yo creo que es una idea muy rentable, incluso gente en Estados Unidos especialista en esto, dice que es lo que del futuro incluso, ¿no? O sea, todo el mundo se va a mover ya de la publicidad directa, todo lo que es el mercado, el DEO, el marketing se va a mover así, porque es, digamos, una forma de beneficiarse todos, ¿no? No solamente el empresario, sino también el referidor, el invitador, el que consume los productos puede referir. Bien, eso, otra idea rentable también que podemos analizar acá, es el tema de lo que es, para, digamos, los que no están muy ligados a la tecnología, lo que es comida, rubro también de restaurantes, ¿no? Eso se tiene altos márgenes, la verdad, ¿no? Entonces, si tú descubres un lugar ideal, ¿no? Cerca de repente a una empresa donde hay muchos oficinistas, o qué sé yo, cerca a un mercado donde hay mucho público, tienes un local ahí, puedes abrir ahí un restaurante, ¿no? De comida, la que te guste más, ¿no? Que criolla, ceviche, pescados, no sé, hasta incluyo comida saludable, que hoy está de moda también, ¿no? Tema, analizar bien tu segmento y ver si es que en ese lugar va a haber mercado para comida saludable, ¿no? Y bueno, y luego ya están los negocios que son tecnológicos, que para mí me han funcionado muy bien, lo que es ventas por internet, la rentabilidad es muy buena también ese tipo de negocios, sin necesidad de invertir gran capital, porque tú puedes vender productos de otras personas, ¿no? Es lo que llamamos el dropshipping o también el marketing de afiliados. tú puedes conseguir también ganancias por ahí. Solamente que tienes que capacitarte y tienes que gustarte también estar en la computadora analizando y viendo, ¿no? Tendencias, qué es lo que las personas están consumiendo más por medio del internet, qué es lo que compran, cómo pagan, todo eso, ¿no? Saber hacer una tienda online. Entonces tiene pues también sus implicaciones, pero también sus grandes beneficios, ¿no? Y otro negocio que yo recomiendo bastante también, y eso también requiere mucho sacrificio, mucho tiempo, es el trading, ¿no? Hacer trading hoy en día es muy fácil por medio de un celular, un aplicativo. Tú puedes comprar y vender activos financieros, hasta incluso con inversiones hasta de $10, ¿te imaginas, no? Con inversiones de $10 puedes duplicarlo en una semana, triplicarlo, cuadruplicarlo en un mes, ¿no? Entonces, pero va a depender también de tu capacitación, eso es importante, ¿no? De capacitación. Y que las personas que te den las asesorías sean gente profesional, gente que ya tenga experiencia, ¿no? Eso es tecnológico. Y también lo que también ahorita es bastante rentable, pues creo yo, es el tema de servicios por internet, ¿no? O sea, si tú conoces algo, eres especialista, qué sé yo, te gusta mucho el tema de la fotografía, puedes ofrecer tu servicio por internet de fotografía, ¿no? ¿No? Eso es también bastante rentable. Si te gusta mucho, por ejemplo, tienes un hobby, ¿no? De repente te gusta el tema del turismo, entonces puedes ofrecer servicios turísticos, ¿no? Hasta ahora tú puedes hacer paquetes turísticos sin incluso tener una aprobación del MINCETUR, ¿no? Y como empresa, ¿no? A menos que quieras meterte a zonas reservadas como Cusco, qué sé yo, centros históricos como Arequipa, etcétera, ¿no? Entonces tú puedes ofrecer muchos servicios por internet. Averíguate qué es lo que te gusta a ti y qué es lo que, si es que las reglas o las leyes te lo permiten hacer, ¿no? Entonces, todo lo que es servicio siempre es muy rentable, siempre tienes que saber cómo venderlo, eso sí es importantísimo. Si tú no te gustan las ventas, no sabes vender o construir relaciones siquiera para que los amigos te compren tus productos, va a ser muy difícil que salgas adelante. Pero para eso también ahora están las alianzas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, no tienes la habilidad de vender, ¿cierto? Pero de repente tienes tu hermano que sí tiene, que sí puede vender, ¿no? Que sí sabe y le gusta, entonces como que ahí puede haber una sociedad y de esa manera puedes salir adelante. Muy bien, Abraham nos habló acerca de los de informarse bien de los motivos y de estos negocios que son rentables en este tiempo. Pero sobre todo que puedas tener bien en claro en qué vas a invertir, qué vas a hacer. Y para eso, amigos, no se olviden que vamos a tratar el método Ikigai en la próxima episodio. Entonces, estate muy, muy, muy atento. Bueno, Bran, solamente me queda agradecerte. Gracias por tu tiempo y gracias nuevamente y te vamos a estar invitando en unos próximos episodios. Claro que sí, los espero vernos pronto con toda la audiencia y sobre todo los invito a que revisen también nuestra página web donde están nuestros servicios educativos, tecnológicos, nuestra plataforma que es www.enjoynet, ENJOYNET, enjoynet, corp, corp.com, que es justamente nuestra empresa, Enjoynet Corp S.A. Entonces, ahí pueden encontrar información, nuestros celulares, nuestros correos, de todo el equipo corporativo de la empresa. Y estamos para servirlos, para apoyarlos, porque esa es la forma de salir adelante cuando todos juntos nos esforzamos para cumplir y alcanzar un solo ideal, que es la tranquilidad, la felicidad, el bienestar de toda nuestra comunidad. Muchas gracias. Muy bien, gracias por escucharnos. Te recordamos que puedes encontrarnos en Facebook e Instagram. Cualquier duda o consulta, gustosos te vamos a atender. Pierde los miedos y anímate a emprender. Esto fue Pablo Trabaja. Gracias por escucharnos. Te recordamos que puedes encontrarnos en Facebook e Instagram